se me hace difícil poder arrancarte del alma. Septiembre fue duro, pero nada más yo vicinaba. Pero ya es octubre hoy y un rayo ya partió mi pecho. Triste es acordarme cuando estaba cerca. Ya llegó noviembre y viene la tormenta. Me duele no verte, que es otro mes que vos no estás. Me duele no verte y el cielo no para de llorar. Maldita tu muerte, que sé. Faltan alas para irte a buscar. Así es.